¿no es cierto? Y sí las hay, se las trae si las hay. Bueno, como estuvimos hablando en el último programa, los invitamos, los convocamos, los invitamos a autoconvocarse al programa, al acto que se realizó el 6 de agosto. Bueno, entonces, sepan disculpar porque estamos con un operador nuevo que me hace meter la pata. Así que bueno, nos vamos a abocar a eso para comentarles un poco la experiencia vivida y bueno, vamos a hacer un comentario de lo mismo, de eso. Bueno, como dijimos, la Chipa adhería y estuvo presente. Bueno, trajimos algún reportaje, tenemos un poquito de grabación del discurso principal que se hizo ahí. También tenemos un saludo que nos manda gente que nos aprecia. Gente de la y va y viene la cortina musical de fondo. Pero bueno. Pero no le preste atención a la cortina musical, que lo que tenemos para decir es mucho más importante. Así claro, que, entonces, bueno, vamos a empezar leyendo una pequeña nota que hemos hecho. Con entusiasmo y compromiso revolucionario se realizó el acto de nuestro partido, Partido Revolucionario de los Trabajadores. El pasado sábado 6 de agosto, por la noche, se llevó a cabo el acto político de nuestro partido, que bajo la consigna Revolución, la revolución está en marcha, tuvo una entusiasta asistencia de compañeros de diferentes lugares del país que concurrieron en familia, constituyéndose en una verdadera fiesta popular. Con atención y emotividad escuchamos las palabras del compañero Lito Valenzuela, que en nombre de la dirección del partido expresó un análisis de la situación internacional para luego insertar la caracterización de la etapa actual del país, poniendo como eje central las luchas de los pueblos del mundo como el hecho relevante que profundiza cada día la gran crisis política en que está sumergida la oligarquía financiera mundial. También en la intervención se resaltó el movimiento revolucionario que se está gestando, donde su origen esencial son las luchas de nuestra clase obrera las luchas que nuestra clase obrera y el pueblo vienen expresando, sobre todo desde la democracia directa y la lucha autoconvocada. En el acto quedó ratificado nuestro compromiso en la lucha por el poder y la instauración de una sociedad socialista, considerando este compromiso como el homenaje más válido y auténtico que le podemos hacer a nuestro secretario general histórico, Mario Roberto Santucho, y a todos los compañeros que ya no están y que entregaron sus vidas generosamente por la revolución. Previamente al discurso se exhibió un video que vamos a subir también a la página de La Chispa, se puede subir, elaborado colectivamente, que ilustró el proceso de la lucha de nuestro pueblo en los últimos años. Emotivo fue el final de las palabras de nuestro compañero cuando todos terminaron coreando el clásico y ya lo ve, es el glorioso PRT. El espacio musical se abrió con el grupo folclórico Quemando la Brisa y luego con La López, quienes compartieron sus canciones, y como broche de oro, La López regaló un video y un tema compuesto por ellos mismos dedicados a Mario Roberto Santucho, que también subiremos. Y además, esto, bueno, lo explica acá, también dice subiremos a nuestra página, pero nosotros lo hemos pasado ya anteriormente en los programas de La Chispa. También dirigieron unas palabras a todos los presentes. Ahí debe referirse al saludo que nos dieron a nosotros lo de La Chispa, de lo que realmente es hacer arte popular y comprometido por fuera del negocio, palabras que tuvieron realmente una profundidad conmovedora. Los que asistimos al evento nos sentimos reconfortados y nos fuimos con redoblados bríos para que cada día nuestro compromiso con la lucha revolucionaria sea aún mayor. Bueno. Eso es más o menos lo que se quiso plasmar en una gacetilla de prensa sobre de parte de los organizadores del acto, ¿no? Ahora nosotros también tenemos nuestras propias apreciaciones, ¿no? Por supuesto. A mí lo que me llamó muchísimo la atención, que no solamente había gente del propio partido, sino gente también fuera del partido, del pueblo, que iba a conocer y a saber de qué se trataba. Claro, porque la verdad que es la primera vez en muchos años que no se hacía una actividad pública de esta envergadura. Lo importante que muchos compañeros lo destacaron es que este fue un evento que se hizo exclusivamente desde esta organización. no fue con otras organizaciones, no fue en compañía de otros aliados ni nada por el estilo. Uh-huh. Bueno, toda la organización estuvo a cargo desde la promoción, la agitación, la invitación de gente del partido, y es más, era interesante ver la gente que estaba en el buffet, era gente, compañeros de militancia diaria, la gente que estaba en la mesa con los materiales de propaganda del partido también era gente de militancia diaria, o sea, gente joven, gente grande. Tuvimos la presencia de una compañera histórica, una compañera de más de 80 años que siempre acompaña estos eventos, siempre acompaña las acciones colectivas del partido, nos regaló con su presencia. Bueno, y tenemos como para regalarles un cortito, digamos, audio sobre el discurso que se dio ahí empezó Camilo, nuestro amigo y compañero Lito Valenzuela. Bueno, ahora vamos a empezar con eso. Desde mi apreciación, lo que más me gustó fue el espíritu de camaradería que se vivió en ese lugar. Adelante con él. Estados Unidos viene de años y la cesación de pago del imperialismo viene de años en relación directa con los pueblos del mundo. En estos días se expresaron luchas en el mundo que para los medios de la burguesía parecería que nada tienen que ver con la crisis política por arriba. Pueblos del mundo que vienen desarrollando con toda su valentía la furia de la dominación y de la opresión de los pueblos. Y entonces, bueno, esas eran algunas de las palabras del compañero que habló en representación de la dirección de esta organización. También también la Chifa estuvo presente. Como dijimos, y se hicieron algunos reportajes, ¿no? En este caso hemos rescatado uno de los reportajes, que es porque había mucho bochinche, como ahora con Camilo acá atrás, mucha música de fondo, murmullo y todas esas cosas. Entonces, hemos seleccionado uno de los tantos reportajes que se hizo de un compañero amigo de Tucumán. Uno, dos, tres. Muy buenas noches para la Chifa, que sienta la voz del pueblo desde Buenos Aires para Mendoza. Vamos a hacer una entrevista al señor Sergio. Sergio, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué le pareció esta la presentación del Partido Revolucionario de los Trabajadores al país? No, bueno, eso es lo que estábamos planteando. Por ejemplo, yo vengo de Tucumán y estuvimos planteando eso, que es muy buena iniciativa del partido, de sacar el partido a la calle. Que eso era lo que veníamos hablando también allá, que veníamos diciendo, sí, tenemos que dar a conocer que está el partido trabajando, porque muchas veces, por ejemplo, en Tucumán, no lo conocía que el partido está trabajando, seguía funcionando. Así que bueno, a raíz de todos los actos que hacemos ahí en Tucumán, dimos a conocer que seguimos trabajando, que la problemática siempre está y que el partido siempre tiene que estar y no estar ahí, junto a eso. Bueno, otra de las preguntas que tenemos para hacerle es, ¿qué opina usted de la lucha de clase que se están dando a lo largo y a lo ancho del país en estos momentos que estamos pasando aquí en Argentina? Bueno, lo que veníamos conversando con los compañeros es que lo que hace el gobierno también es una lucha de clase, es tratar de poner en contra del trabajador con los desocupados, porque para los trabajadores se nos hace complicado cambiar nuestro modo de vida. A mí como trabajador me ponen muchas trabas como para progresar, tengo que pagar monotributo. pero no, no es cuestión de mantenerlo en ese estado para tener gente cautiva. A eso nos quedamos y no nos queremos a veces meter en pelearnos entre nosotros, entre clase media y clase baja, o clase desocupada. Muy bien. Bueno, ¿y usted qué piensa que puede colaborar? El tema del limón, el tema de la caña. La consola de operaciones está a cargo del Leito. Pirata, qué falta que nos hace en este momento. Bueno, lo que sí, intentamos escuchar algunas de las cosas, lamentablemente, por nuestra propia inexperiencia, por nuestra propia inseguridad. Bueno, se golpeó acá Camilo. Por nuestra propia experiencia no pudimos realizarlo de mejor manera. Claro, aislar los ruidos del ambiente. En el momento que se hacía el reportaje estaba cantando Quemando la Brisa. Conjunto, un dúo muy lindo los chicos jóvenes, unas muy buenas voces, todo folclore. Y bueno, y también uno de los que participó en el evento, de los artistas, ¿no? Fue la agrupación La López, que tenemos un pequeño audio de ellos también para pasarlo ahora lo podemos pasar, ¿no? Claro, lo pasamos, bueno. Y después de eso vamos a un tema musical y terminamos con este primer bloque de La Chispa. Trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escucha. Vamos. Vamos. Quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Uno, dos, tres. Muy buenas tardes a la chispa que enciende la voz del pueblo de FM. Desde la voz de los trabajadores. Para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Chispa que encienda la voz del pueblo. Bueno, volvió Pirata a los controles. Por fin, Pirata, estaba transpirando. Bueno, mi nombre es Leo, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156 54 79 88. Y bueno, tuvimos más experiencia cuando retornábamos, ¿no? Sí, eso. En el viaje, así que sería bueno contar lo que nos encontramos en la ruta puntana. Sí, lo que nos encontramos por el camino. Yo lo que quería decir, fue muy bueno el acto y nos trajimos de ahí un espíritu de lucha importante. Y para confirmar a lo que fuimos y lo que estábamos viviendo en ese momento, en el viaje de vuelta nos encontramos en la ruta un corte de los empleados municipales de Villa Mercedes en la provincia de San Luis, con los cuales hicimos un contacto para hacerle una entrevista. Así que ahora mismo les vamos a hacer una entrevista a una señora que se llama, a una compañera de los municipales, que bueno, vamos a proceder a llamar. Así que mamá, qué camino. Mamá. Así que bueno, mamá. Estamos esperando que atiendan. Fíjate. Hola. Hola. Sí, con la señora Adriana. Sí. ¿Cómo le va? Habla Amanda de La Chispa, ¿se acuerda de mí? Bueno, bien. Mire, ahora en este momento estamos en el estudio. Entonces, queríamos que usted nos dijera cómo sigue la lucha. Bueno, en este momento nosotros estamos en una asamblea acá en el área de Cisur, que es donde comenzó el conflicto hace 9 días. Hoy en la tarde tuvimos corte de fuga. Normalmente lo hacemos de la hora 15 a la hora 18 y mañana nuevamente tenemos una asamblea en la puerta de la municipalidad, que es donde normalmente hablamos con el secretario de gobierno para ver cuáles son las propuestas para ir solucionando el conflicto. Bueno, y aparte, para que le cuente a la gente por qué están ustedes reclamando y qué es lo que están pidiendo. Bueno, nosotros hicimos un petitorio donde solicitábamos la indumentaria de invierno, que lo tendrían que haber entregado en mayo, y recién comenzaron a hacer la entrega el día de ayer en algunas áreas, tampoco no es para toda la municipalidad. Reclamábamos un aumento salarial, debido a que los municipales de Villa Mercedes somos los segundos, aparte de los municipales de Santa Marta, y aquí a nivel nacional tenemos los sueldos más bajos. Solicitábamos la planta permanente y la recategorización de los empleados, debido a que tenemos una planta de empleados que son muy antiguos, que llevan más de 10, 15 años, que se encuentran todavía en plaza contratada y no pueden acceder a la planta permanente debido a que van llegando funcionarios o compromisos políticos del intendente de turno y se van quedando con esos cargos, y los empleados más antiguos siguen quedando sin poder acceder a la planta permanente. Bueno, la categorización es exactamente lo mismo. Nosotros, por más antigüedad que tengamos, si bien tenemos un estatuto que lo establece, no se respeta para nada. Y encima, a eso le tenemos que sumar que hay un sindicato, pero que está totalmente acéfalo, y encima cada vez se tiene que negociar, lo hace por la patronal, entre altos y medianoche, sin consulta previa a sus afiliados, porque si bien tiene una planta de afiliados no mayor de 200, con la CBA son más de 1.500 empleados, nosotros del CES estamos sin ninguna cobertura gremial, y entonces por eso que tenemos que salir a reclamar por nuestros derechos de una forma autoconvocada. Muy bien. ¿Y han tenido alguna respuesta a través de todas estas concentraciones y movilizaciones y petitorios que han hecho? Nosotros, el petitorio original, hay algunas que son directamente inamovibles. Nosotros solicitamos la planta permanente y la recategorización de los compañeros a esa tabla. Lo que sí hemos tenido algunas propuestas que le hemos hecho en la parte del punto donde hacíamos la territorio del aumento salarial. De ahí de alguna manera hemos ido modificando los números para ver si nos acercábamos con alguna propuesta de parte de ellos, pero evidentemente no hay ninguna posibilidad de hacerlo, porque de parte del Ejecutivo Municipal no hay ninguna intención de querer solucionar el problema. Nosotros le hemos presentado más de 4 propuestas y ninguna ha sido aceptada. Las escuchan, pero no dan ninguna respuesta efectiva. O sea, no, hasta este momento no tenemos absolutamente nada. Muy bien, o sea, muy muy mal sería. Pero le hago una otra pregunta, Adriana. ¿Desde la prensa local o nacional han tenido alguna respuesta? O sea, alguna. Efectivamente, estamos moviéndonos en una semana donde acá en la provincia de San Luis tenemos elecciones este fin de semana, el día domingo. Y los medios periodísticos, en su mayoría, están muy abocados o no sé cómo decirte, muy entregados. Entonces, muestra un conflicto que se le está haciendo la intendencia municipal, que se esconde al gobierno oficialista de los Rodríguez. Lo que menos nos hacen es cobertura a este conflicto, porque justamente no les favorecen nada para las elecciones de este fin de semana. Y a su vez, lo más grave de todo esto es de que internamente, y te estoy hablando de la parte del oficialismo, porque ni siquiera lo están haciendo a esta batalla en contra de los opositores, sino que entre ellos mismos hay una batalla impresionante, y desgraciadamente los empleados municipales hemos caído con el conflicto medio y atrás con una tirante de un lado del otro. Mira, la verdad es que ni te puedo explicar de la situación en la que estamos. Medio nacional no hemos tenido contacto, si bien también comprometido de venir en algunos. No vinieron, yo no sé si es porque por el camino nosotros hicieron volver o qué pasó. De cualquier manera, nuestra lucha sigue. Mañana nuevamente vamos a hacer corte de ruta. Y bueno, por el receso este de las elecciones, no vamos a poder hacer ningún tipo de manifestación, porque lo haremos el día lunes, si esto no llega a un arreglo, a algún tipo de solución. Y sí, tienen que seguir luchando, porque si ustedes no luchan, nadie les va a venir a dar ninguna solución. Así que bueno, Adriana. A nosotros no nos han dejado otro camino. Y más que nada, si bien yo soy una empleada, que yo llevo 20 años en la municipalidad y tengo mi planta permanente la categoría que tengo, si bien no es la que me corresponde, pero estoy muy cierta de la que me corresponde, tengo compañeros que están en plantas contratadas, en carácter de pasantes, que es muy posible que después de este conflicto, si nosotros no aguantamos, ellos se queden sin su trabajo. Entonces, por más razón, en este momento tenemos más fuerte que nunca justamente para apoyar a esos compañeros que no vayan a tener problemas. Desgraciadamente, yo te vuelvo a repetir, nosotros no tenemos sindicatos ni nadie que nos respalde legalmente. Pero la unión hace fuerza y gracias a Dios, en este momento el grupo que estamos llevando esta lucha, estamos muy unidos y muy fortalecidos y estamos muy convencidos de nuestra lucha, así que por lo tanto creo que vamos a llegar a buen puerto. Bueno, muy bien, Adriana. Nosotros desde acá seguimos apoyando la lucha de ustedes y de todos los trabajadores. Muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, seguiremos en contacto para seguir recibiendo información de esta lucha. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Siento disculpar, ustedes tuvieron que soportar el corte de la autopista, pero muy solidariamente ustedes nos han ofrecido este espacio y a mí esto me llena de satisfacción el hecho de que ustedes allá en Mendoza puedan conocer que acá en Villa Mercedes y en la provincia de San Luis no todo lo que brilla es oro como se está mostrando en este país. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Hasta después nos seguiremos comunicando. Y para cuando usted necesite, sabe cómo contactarnos. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Ustedes sigan luchando, que nosotros desde acá de La Chipa vamos a seguir informando a la población de lo que está pasando. Hasta luego. Nos estamos escuchando. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, esta fue la compañera Adriana de bueno, ya escucharon ustedes, del municipio de Villa Mercedes, con todas las complicaciones que tiene. Ahora, ¿qué realidad que nos muestra, ¿no? La señora, porque nos dice que hay toda una puja y una pelea por arriba de los políticos provinciales. Como decimos nosotros acá en este programa, todos los políticos, o sea, tanto oposición como como el gobierno de turno, están abocados a una guerra campal de no acabar, que se rajan las vestiduras para ver quién se queda con quién y qué se queda con qué. Pero la clase trabajadora luchando y nadie le da bolilla, ninguno de los medios locales. Bueno, también aclaremos que los medios locales de San Luis pertenecen la mayoría a este apellido tan famoso como es Lozano. Sí, independientemente de eso, lo que hay una realidad en San Luis que, bueno, que como nosotros por ahí hemos dicho, quieren vender que es otro país. En realidad sí, cobran peaje carísimo. Parecen peajes de otro país. Sí, pero bueno. Lo cobran a valor dólar. Y este municipio de Villa Mercedes no puede tener la situación en que está. Si uno entra a la ciudad de Villa Mercedes también va a ver una ciudad que está... Está de abandonada, si se quiere, ¿no? Bueno, pero lo que no está abandonado es Ledesma, lo pudimos ver. Lo que no está abandonado es Bagley. Claro, ahí hay un parque industrial fabuloso donde están muchos de los monopolios más importantes de este país. Y sin embargo, bueno, justamente están por este tema de ¿cómo se llama? De la promoción industrial, seguramente tendrán alguna prebenda local con respecto a los impuestos, pero por eso decíamos nosotros, no puede ser que un municipio que alberga tantas industrias tan importantes, que tienen facturación tan grande, tenga a sus empleados municipales prácticamente abandonados a una situación de ser trabajadores que, bueno, que están con salarios por debajo de la canasta mínima, abandonados, incluso la gente reclama hasta para que le arreglen los baños, fíjense. Claro. O sea, que quiere decir que no hay presupuesto. Uno de los pedidos que existe en el petitorio es el arreglo de los baños del municipio. Así que imagínense, claro, las condiciones. La indumentaria de invierno cuando ya se está terminando el invierno. Claro, ya estamos entrando a la primavera y no... Que debería haberse entregado en mayo. Le vamos a leer el petitorio. El número uno dice indumentaria de invierno que debería haberse entregado en mayo. Mejoras salariales, se pide un 60% de aumento y equiparación con los municipales de la capital de la provincia. El número 3, pase a planta de los contratados. Hay trabajadores, obreros y administrativos que llevan hasta 14 años como contratados. Aumento, el punto 4, aumento de todos los plus, productividades y horas extras, ítems que llevan años sin modificarse. 5, recategorización para todos los que aún no han recibido y revisión de todo de los que fueron mal categorizados en su momento. Hay trabajadores con más de 11 años en la misma categoría. Bueno, y sexto, ya lo dije, arreglo de los baños del municipio. Claro. Esta intendenta, la fulanita, esta Blanca Pereira, que una de las señoras que estaba ahí nos decía, con nosotros hemos caminado, dice, con esta señora hemos hecho militancia de base y ahora nos cruzamos por el pasillo y ni nos saluda. Bueno, lo que pasa es que a esta señora se le subieron a los humos el cargo y aparte del cargo, 2 millones de pesos, que fue denunciada por un grupo de gente que se desaparecieron del municipio por arte de magia, claro, y nunca dio respuesta de exacto, nada. Ni justificó ni dio explicaciones. 2 millones que están ahí, fue denunciado por un grupo ya no están ahí. Claro, que ya no están. Y ya vaya a saber dónde están, ¿no? Esos 2 millones. Bueno, con lo que se podría hacer con esos 2 millones. Bueno, vamos a... Sí, vamos a ir a un tema musical y enseguida volvemos. Sentí por vos, ya se ha alejado. Como una flor, él se marchitó. Y solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí. Momentos dorados. Solo me encuentro con mis soledad. Corriente a Buenos Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto, vino el barrio a saludar. Chao, cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, oh, oh, oh. En la noche del debut, Corriente estaba prendido. Y un solo grito se oyó cuando el correntino entró. Vamos, cachito, vamos, debe ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Inocencia y entre las cuerdas se vio sangrarse sobre la ceja. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar. Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Corrientes llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las dos. Ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Oh, oh, oh, oh. Ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Oh, oh, oh, oh. Guajira para el recuerdo. Que se llama La Chispa, llegamos a nuestro último bloque. Y bueno, para entrar en tema, arrancando por lo que decía la compañera Adriana de Villa Mercedes, que no se sienten con representación gremial ni legal, porque bueno, el sindicato los deja abandonados ante esta situación. Tenemos la misma situación acá en Mendoza. Claro, y esto se puede comparar con la agachada que hizo Calcañi, el prominente líder de una de las tantas CGT que tenemos acá en Mendoza, con el tema de transporte. Claro, con el tema de los delegados y los trabajadores del grupo 6. Con una lógica solidaria, el viernes pasado en la asamblea decidieron una paralización de las actividades y no sacar los coches a la calle. El conflicto fue que hace ya varios meses la empresa tiene por costumbre ya pagarle a los choferes que son la fuerza, digamos, sí, productiva de la los línea. Que, los que dan la cara, digamos. Claro, y después, con el tiempo, le va pagando a los talleristas, a los que están en el taller, a los empleados administrativos y así. Entonces ya es una costumbre, entonces los compañeros ya hartos de esta situación se plantaron en la asamblea y decidieron el paro. Y bueno, porque aclaremos que decidieron el paro sin la representación legal. Claro, ¿por qué? O sea, la ellos, representación del gremio. Ellos decidieron en una asamblea. Claro, una cuestión de solidaridad. O sea, que el planteo que hacía el delegado, que después lo dijo por algunos medios de comunicación, es que aunque uno no cobre, es un problema que afecta a todos y que todos son empleados de la firma y por eso todos tienen que cobrar al mismo tiempo. Bueno, a la media mañana salió este fulano Calcañi, el gran representante de los trabajadores, diciendo que la asamblea se había apresurado y que bueno, y que no era legal y que bueno, y que había que acatar la conciliación obligatoria. Bueno, esta es la calaña, esta es la calidad de los dirigentes gremiales que tienen algunos trabajadores acá en Mendoza. Entonces, hoy tenían una conciliación obligatoria, hoy volvió a insistir este tipo con que los trabajadores se habían apresurado, como diciéndoles, muchachos, no lo hagan más. Pero bueno, yo creo que la conciencia está clara en los trabajadores. Todos se sintieron afectados porque un grupo no cobró y todos tomaron las medidas y todos decidieron en asamblea, ejerciendo la democracia directa, no trabajar ese día. Muy bien, y como los problemas no suceden solamente en Mendoza, tenemos un par de informaciones cortitas para ir cerrando con este bloque. 2.500 trabajadores de los ingenios La Esperanza y El Tabacal en Jujuy y Salta, respectivamente, llevan adelante su décimo día de paro por demandas salariales, por decir alguna. Jujuy aislado por las protestas sociales. Nadie puede entrar ni salir de Jujuy debido a las tomas y piquetes. La provincia, lejos de cercenarse, sufre de más tensión social y política. Muy bien, esto se refiere, bueno, por las tomas que hay de terreno. Por la toma de tierra, bueno, ahí se dice que se ha mandado la señora Milagro Sala de la Tupac Amaru, o sea, Chupamedia, Gobierno Nacional, a tratar de mediar entre las reivindicaciones y las exigencias de los Ocupa y el gobierno provincial. Se ha hablado hasta de que se expropiarían algunas tierras de los lotes tomados, pero bueno, hay muchos que no, hay muchos de los asentamientos estos que han decidido no levantar la ocupación hasta no tener los papeles de propiedad en la mano, porque estas promesas siempre se han hecho. Que se van contra el viento. Claro, y así queda todo. Y bueno, y hoy en la mañana, al mediodía, habían cortado casi todas las rutas de acceso a la capital jujeña. Las distintas organizaciones y agrupaciones territoriales que están detrás de todos estos movimientos de ocupación de terreno. Bueno, también en Chile, como decimos, a lo largo y a lo ancho del país y el mundo, o sea, también en Chile siguen las protestas de los estudiantiles por una universidad gratuita. Y también se le suma para una jornada de paro de los trabajadores para el 24 y 25 de agosto, que ya lo están planeando. Así que otro bueno. Título, cesan los disturbios en Londres pero persisten en otras ciudades, o sea que no cesó nada. Bueno, en Londres, Tottenham y en otras ciudades más están, como dicen, en el primer mundo, tanto se pensaba que no pasaba nada, pero sí pasa. Hay desocupación, hay salarios que no se pagan, por lo que se puede leer. Salarios de hambre también. Salarios de hambre, salarios chinos en Inglaterra, discriminación y bueno, todo lo que pasa en un, como ellos dicen, en un país tercermundista. Y bueno, y en España siguen las movilizaciones de los indignados. Esta vuelta se movilizaron hoy, se han movilizado para protestar por la presencia del Papa en España, ¿no? O sea que que ojo con esto, o sea, porque estos movimientos que están surgiendo a lo largo y a lo ancho del mundo, digamos, que nosotros lo vemos acá en estas movilizaciones que se hacen por toma de tierra, trabajadores autoconvocados que tienen que ejercer la democracia directa para poder dar pelea en algunas reivindicaciones que se exigen. Todo esto es consecuencia de la crisis que, bueno, que vive el sistema capitalista. Hay una crisis de dominación, hay una crisis política, ya no pueden contener a las amplias masas, pasa hasta la misma China, ¿no? O sea, bueno, eso fue uno de los comentarios que se hizo en el acto, cómo se les empiezan a sublevar las masas proletarias en todo el mundo, aún en China, que la creen que tienen la vaca atada, ¿no? No tienen nada. Y en el primer mundo lo hemos visto: España, Inglaterra, Portugal, Francia. Grecia, Francia, España. O sea, no hay con qué parar a las masas. Sería bueno escuchar un discurso del Che, que decía que no iban a parar todos estos movimientos. Es que no se han enterado, chicos, del capitalismo monopolista Estado. La revolución está en marcha. Así que bueno, les queda poco. Así que con unidad y autoconvocatoria, como decimos siempre, el camino a la revolución. Y escuchá la chispa. Escuchá la chispa, que encienda la voz del pueblo. Un saludo a todas mis compañeras de hockey. Las quiero mucho, gracias por escucharme. Bueno, será hasta el próximo miércoles, llamado organizados. Sí. Le agradecemos al pirata y bueno, y disculpen mi interferencia, pero todavía no estoy muy... Le vamos a pedir al pirata que nos dé curso más acelerado. Y bueno, nos vamos despidiendo. Saludos a todos los amigos y los conocidos. Y bueno, y esperamos muy pronto a los chicos de Sicario, que han sacado su disco, así que les mando un abrazo grande. Bueno, y como nosotros siempre decimos e insistimos, incluso para justificar nuestras debilidades, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Ninguno de los que estamos acá somos profesionales del micrófono, es voluntad. Los compañeros, los amigos que están del otro lado de la consola también son gente que si bien llevan años esto, somos aficionados a esto. Bueno, y estas son las ventajas que nos da estas experiencias de radio comunitaria, donde todo se hace a pulmón, donde todo se hace a voluntad, donde por suerte hay toda una concepción de brindarse a la comunidad, de brindarse al pueblo, y por eso es que le hemos dado este micrófono hoy día para que se exprese esta gente de Villa Mercedes, porque en su propio territorio no tienen cómo expresar públicamente y por vías de comunicación la situación conflictiva que están viviendo. Bueno, eso es todo por hoy. Escúchenos por la vía Facebook en la Chispa Mendoza. Bueno, y ya viene un buen programa, como dicen, claro. Siempre. Después de un buen programa viene otro muy buen programa, que son los locos de la azotea. Le agradecemos nuevamente al pirata por la atención. Gracias, pirata. Gracias, flaco, que estás filmando. Sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario, por no pensar lo mismo y decirlo que los que abusan de mi gente a diario.